Textos bíblicos controversiales. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa. Y sí, como le habíamos comentado hace un momento, estábamos hablando acerca de una cita bíblica en que se encuentra allá en el libro de Mateo. Entonces vamos a comenzar el programa en esta mañana, del cual hablaremos, el cual se titula ¿Quién es el pecado? ¿Qué es el pecado imperdonable? Allá en Mateo 12, capítulo 12, versículos 31 y 32, nos da precisamente la cita bíblica que analizaremos en esta mañana. Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. Dice así: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Cuando esta cita bíblica, queridos hermanos, nos habla o nos dice acerca de lo que es el pecado imperdonable, nos damos cuenta que se refiere al Espíritu Santo y a lo que de alguna manera podrían hablar en contra del Espíritu Santo, o sea, blasfemar, deshonrar o hablar cosas imperdonables que no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero, dice esta cita bíblica. Pero ¿a qué se refiere? ¿Es exclusivamente faltarle al respeto al Espíritu Santo o se refiere a alguna otra cosa? ¿Qué nos quiso decir Cristo Jesús cuando nos dijo esto, que no se les perdonará ni ahora ni en el siglo venidero? ¿A qué se referirá? ¿Por qué no se le perdonará? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué sí se aceptará una falta de respeto al Hijo de Dios? Porque dice, contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero contra el Espíritu Santo no. O sea, que se pueden faltarle respeto a Cristo Jesús, pero al Espíritu Santo no. Primero al Hijo de Dios, pero al Espíritu Santo, que es también como Dios, no se le perdonaría. Bueno, eso es lo que trataremos de hablar en esta mañana. ¿A qué se refería en el contexto de Mateo 12, versículos 31 y 32? Déjame comentarte que la dificultad de este pasaje, queridos amigos, es entender la naturaleza del pecado que se describe como siendo imperdonable. Te repito, hay que descubrir, hay que entender y captar lo que nos quiere decir esta cita bíblica en la naturaleza en sí del pecado que se describe siendo imperdonable. ¿Qué se describe siendo imperdonable? ¿Qué construye entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿O hablar contra el Espíritu Santo? ¿O por qué este pecado es considerado tan imperdonable? ¿Por qué, mis amigos? Si todo otro pecado y blasfemia se puede perdonar, ¿por qué el pecado en particular no es perdonable, este pecado del Espíritu Santo? ¿Por qué entonces es peor hablar contra el Espíritu Santo que hablar, como ya lo habíamos mencionado, contra Jesucristo, el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que pasa aquí, queridos hermanos? Bueno, hablando de esto, entonces vemos que el conflicto entre Jesús y los fariseos era diferente en esa época, y precisamente sucedió cuando se menciona esta cita bíblica, el conflicto entre Jesús y los fariseos. Por eso comencemos considerando el contexto del pasaje de que está hablando Jesús, amigos. ¿A quiénes y bajo qué circunstancias les está diciendo esta cita bíblica? Nuestro texto aquí en Mateo 12 también se encuentra en Marcos 3, 28 y 29. El pasaje es paralelo, similar o muy igual acerca de esto. Todo esto, mis amigos, describe un conflicto entre Jesús y los fariseos. Mateo comienza con los fariseos enfrentando a Jesús acerca de arrancar espigas y comer granos en sábado, lo que ellos sostenían que era ilícito, según Mateo 12, 2. De allí, mis amigos, Jesús entra en una sinagoga y sana a un hombre que tiene una mano seca. Nuevamente los fariseos lo acusan de quebrantar el sábado, y al término del incidente salen y tienden consejos contra él sobre cómo poder destruir a Cristo Jesús. Ya en los versículos 10 al 14 nos menciona esto. Jesús entonces, queridos amigos, se aparta y sana a todos los enfermos entre las multitudes que lo siguen, advirtiéndoles de no provocar innecesariamente la ira de los dirigentes judíos, haciendo conocer sus obras. Jesús esto lo menciona allí mismo en el capítulo 12, en el versículo 15 y 16. No obstante, cuando le traen a un endemoniado, ciego y mudo para que lo sane, y es sanado, claro, la gente atónita no puede de preguntar, ¿será este aquel hijo de David? Mediante esta pregunta, mis amigos, retórica, denotamos que Jesús está dando evidencia de ser el Mesías prometido. Cuando este dicho es repetido en los oídos de los fariseos, entonces se replica lo siguiente: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. No puede negar el milagro, así que tratan de acreditárselo a poderes demoníacos. Así lo menciona Marcos 3:30. Jesús entonces, mis amigos, responde que tal cosa no es posible, siendo que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. En cambio, acredita entonces su expulsión de demonios al poder del Espíritu Santo, como evidencia de que el reino de Dios está presente en medio de todos de ellos, a pesar de que ellos mismos están rechazando al Espíritu Santo. Por eso Jesús dice en el versículo 30 de ahí mismo, dice, el que no está conmigo está contra mí. ¿Cuál es entonces la obra del Espíritu Santo? Aquí Jesús está dejando en claro que Él está actuando gracias al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está en Él, no está usando su poder en sí. Él no dice, desde el momento en que Él dejó su trono allá en el reino de los cielos y se convirtió en ser humano, no hizo ni un poder posible que estuviera a su alcance, porque siendo el Hijo de Dios, Él podía haberlo hecho, mis amigos, ¿no lo crees? Él siendo el Hijo de Dios, habiendo estado en medio de los ángeles, sabiendo que es el que estuvo en la creación y que hizo todo esto, ¿creen que no era posible que Él entonces hiciera cosas maravillosas aquí en la tierra? Claro que podía, más sin en cambio, en todas las maravillas que Él hizo al sanar a los enfermos, a curar personas, a resucitar, a decirle al mar y al viento que se detuvieran, ¿por qué era entonces? Era simple y sencillamente porque el Espíritu Santo estaban con Él. Eso queda más que claro. Y es lo que el Señor nos quiere decir. Por eso hay que ver desde el contexto cuando dice en esta cita bíblica de que no se le perdonará a aquel que hablare contra el Espíritu Santo. Ahora veamos lo siguiente. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Bueno, a través de Cristo Jesús, Él no hizo ningún poder supremo si no fuera porque el Espíritu Santo estaba en Él, como queriendo enseñar a sus hijos, queridos hermanos, que nosotros podemos hacer lo mismo si nos consagramos a Cristo, a Dios, y si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Porque Él obró en Cristo Jesús. Aunque Él podía hacerlo, Él no permitió más que el Espíritu Santo lo usara para hacer la obra bondadosa de Cristo. La obra bondadosa de nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Padre. Por eso, el conflicto entre Jesús y los fariseos, mis amigos, es el contexto en el cual Jesús pronuncia las palabras de todas estas cosas que vimos. En el griego, las palabras de esta cita bíblica 31 y 32, mis amigos, estas palabras comienzan con la siguiente expresión. Una expresión de la palabra griega que dice así, día tuto, esto significa por causa de esto o por esta razón. Era una desafiante y persistente oposición a Cristo, la razón por la cual Él sintió la necesidad de expresarse tan clara y enérgicamente acerca de los peligros de su activa resistencia a la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Al atribuir entonces, mis amigos, el poder de Jesús a los demonios y no al Espíritu Santo, los fariseos estaban negando la obra del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Es la obra, mis hermanos, la obra del Espíritu Santo el que convence al pecador del pecado de buscar justicia y juicio, tal como lo dice Juan 16:8. Si la obra del Espíritu Santo es persistentemente resistida, no puede haber, amigos, convicción de estos elementos esenciales referentes a la salvación. Tú no puedes convencerte que estás mal, que estás en pecado, que estás cometiendo errores, si no tienes conocimiento y sobre todo si no estás convencido de que estos elementos son referentes para que tú pudieses ser salvo. Por eso el Espíritu Santo, amigos, convence a la gente del pecado cuando no creen en Jesús. Aquel que no cree en Cristo pero que vive en esta tierra siempre tiene una vocecita que le dice que está mal. Y esa vocecita que le dice, no lo hagas, mira que te va a hacer daño, mira que tu mamá te dijo que no lo hagas, mira que estás mal al engañar a tu esposa o al engañar a tu esposo, mira que esos pensamientos son impuros, aún no conociendo a Dios, son gente que al cual el Espíritu Santo les está hablando. Por eso no podemos decir que no existe. Frente a esto, mis hermanos, la evidencia es indisputable. Por eso los fariseos escogieron no creer en Cristo y buscaron toda oportunidad para matar o menoscabar o destruir o acabar con Cristo Jesús, su influencia e incluso terminar con él lo más pronto posible. Al hacerlo, amigos, estaba rechazando la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Estaban endureciendo sus propios corazones a su convincente voz que el Espíritu Santo les decía, no lo hagan, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Mas ellos se resistían con lo que más podían, negando la verdad, la veracidad al ver todas las obras de Cristo Jesús. Por eso el resultado era que se volvían crecientemente insensibles a la voz del Espíritu Santo. Uno, amigo, hermano, uno no puede hablar contra el Espíritu Santo y al mismo tiempo permanecer sensible a su voz y dócil a la convicción que trata de infundir en ti. En esta mañana entonces escucharemos esta alabanza a cargo de Felipe Garibo titulado ¿Dónde está Dios? ¿Cómo puedes tú decir no existe Dios y que el hombre viene de la evolución? ¿Y por qué si existe Dios tanta maldad? Es el grito de esta pobre humanidad. ¿Por qué tantos matrimonios fracasados? ¿Por qué tantos niños hoy abandonados? ¿Por qué tantos jóvenes fuera de casa? Tantos ladrones en las plazas, porque tantos corazones quebrantados, porque tantos familiares secuestrados, porque existen ahora tantos atentados, y porque vivimos atemorizados. Ese es el grito de la humanidad. Yo te entiendo, pero déjame decirte. Jesús murió también por ti. A los suyos vino y no le conocieron. Y ahora esta pregunta quiero hacerte a ti. ¿Quién sostiene a las estrellas y a la luna? Y a los campos, ¿quién los riega con la lluvia? suplico, por favor, no me hagas caso. Pero ese es el Dios del amor. Ese es el Dios del amor. Bueno, comentando de eso, Primera de Timoteo 4:2 nos habla precisamente de una experiencia similar al pecado imperdonable que está descrita allí. Respecto a esto, Primera de Timoteo 4:2 nos dice acerca de una consecuencia cauterizada de con un hierro candente. Allí, mis amigos, nos dice que volviéndonos insensibles a los impulsos del Espíritu Santo es similar a un hierro candente, porque esto nos hace destruir nuestra propia vida. De alguna manera olvidarnos de que Dios está a nuestro lado cada vez que nosotros le buscamos. En Hebreos 6, 4 al 6 también hay una advertencia más seria contra los que se apartan de la verdad después de haber sido iluminados por la recepción del don del Espíritu Santo. Se nos dice entonces que es imposible que tales personas sean renovadas otra vez para el arrepentimiento. Aunque como ya enseñó Jesús en Mateo 19, 26, lo que es imposible para los hombres, aún es posible para Dios. ¿Por qué entonces voluntariamente, con pleno conocimiento de los que participaron para decir sí a Cristo Jesús, entonces deciden que no y se alejan de Él? ¿Por qué entonces aquellos que realmente se acercaron a Cristo y decidieron cambiar de bando, por así decirlo? Es triste ver eso, mis amigos y hermanos, pero así pasa. Participar de decir así en crucificar el nuevo yo y darle paso al nuevo Hijo de Dios y entonces volverlo a exponer en vituperio y ver otras actividades. Esto es lo que significa, mis amigos, el pecado imperdonable. Esto es precisamente todo lo que es imposible para el hombre. Es posible para Dios, pero aquellos que por voluntariamente, con pleno conocimiento, participaron, por decir así, en crucificar al nuevo Hijo de Dios y exponerlo en vituperio, esto es entonces el pecado imperdonable. Aquellos que decidieron seguir a Cristo y se alejaron y definitivamente cerraron sus oídos para escuchar la voz de Dios. Otros, aquellos que decidieron salirse de la iglesia y cambiarse a otro bando sabiendo la verdad. Si dijéramos que los testigos de Jehová tienen la verdad en muchos de los aspectos, entonces hacen un bien. O si dijéramos que los pentecosteses tienen la verdad por ciertas cosas que hacen y nuestros hermanitos van para allá, entonces hacen un bien. Pero cuando ellos van para allá sabiendo que nosotros tenemos la verdad y solo porque allá les dan oportunidad de hacer actividades mundanas, significa que ellos están mal y están cometiendo el pecado imperdonable, cerrando sus oídos al Espíritu Santo, el cual les dice lo que es bueno y lo que es malo y lo que deben de hacer. Por eso, el pecado al que se refiere Mateo 12, 31 y 32 no es un acto de descuido, mis amigos y hermanos, o ignorancia, o mera incredulidad, sino un desafiante rechazo a aceptar la innegable evidencia de la buena obra del Espíritu Santo de Dios, hablando de ella como si el Espíritu Santo fuera maligna, o resistiéndose a lo que el Espíritu Santo les habla al corazón. Incluso hablar contra Jesús es un pecado imperdonable. Ya lo dice Mateo 12 en el versículo 32. Pero uno debería de cuidarse de hablar persistentemente contra uno cuya obra es producir convicción del pecado. Así de sencillo. Aquel que te habla y te dice no hagas esto, no hagas el otro, y hablamos en contra de esa voz que nos está diciendo que no debemos decir, que no debemos de hacer, entonces estamos cometiendo el pecado imperdonable. Veamos y pensemos en lo que hacemos en nuestro diario vivir y si hacemos mal o hacemos bien? ¿Qué crees tú que podías estar haciendo, mis amigos? Debemos de cuidarnos de no hablar persistentemente contra él. El único pecado que no puede ser perdonado es el que no se confiesa, mis queridos amigos, y el que no se abandona. Por eso es que no buscaron perdón, y por eso es el pecado imperdonable. Al rechazar la voz del Espíritu Santo, seguramente no tendrás la oportunidad de ir a Cristo para buscar el perdón de esos males que has cometido. Si uno se preocupa entonces acerca de haber cometido el pecado imperdonable, esta inquietud en sí misma es evidencia de que el Espíritu Santo está contigo. Te está trayendo la convicción al corazón y de que la persona que lo ha cometido realmente se puede arrepentir y el Espíritu Santo sigue en él. Porque ya ha caído en el pecado imperdonable, mas nunca se mantuvo en él. Mantuvo su cercanía en Cristo Jesús, se arrepintió y regresó. En otras palabras, todavía tiene salvación. Aquel que se arrepiente de lo que ha hecho y regresa a los brazos de Cristo de corazón, nunca se preocupa al respecto. Por eso, mis amigos, la exhortación que se halla en Hebreos 3, 7 al 9, Hebreos 3, 7 al 9, es pertinente. Aquí nos dice lo siguiente: como dice el Espíritu Santo, si oís hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Allí, amigos, en Hebreos 3, 7 al 9, nos explica cómo el pueblo judío se resistió a la voz del Espíritu Santo y decidieron hacer su voluntad. Y Dios, en su grande misericordia, mantuvo al pueblo en el desierto por 40 años para que vieran el milagro de su salvación. Pero tristemente, todos ellos murieron. Los que salieron de Egipto e intentaron cambiar sus vidas. Pensemos, ¿qué es lo mejor entonces para nuestra vida? ¿Qué debemos de hacer si has caído en el pecado perdonable? Simple y sencillamente, tratar de volver a escuchar esa vocecita que antes te hablaba y te decía que estaba mal, que estaba bien, si es que ya no lo escuchas. Pero si la escuchas, mi querido amigo y hermano, debes entonces de entender que todavía estás a tiempo de arrepentirte, o más bien, de hacer las cosas bien y no mal, como muchos lo han cometido. ¿Qué es entonces lo que debemos de hacer? Acercarnos a Cristo Jesús. ¿Has cometido el pecado imperdonable? ¿Has cerrado tu oído a la voz del Espíritu Santo acaso? ¿Has dejado de seguir a Cristo Jesús? ¿Te has alejado? ¿Has dudado de la iglesia, del cristianismo? Tú no puedes decir, ay, es que el hermano tal hace cosas malas, va al cine y por eso yo me alejo de Dios por culpa de tal hermanito. Recuerda, la salvación es personal. Y solamente tú puedes acercarte a él para resolver tus problemas. No tienes que esperar a que el hermano tal lo haga. Ah, porque el hermano tal hizo esto y el otro, por eso yo me salgo y me voy a la iglesia Pentecostés o a la iglesia de los Testigos de Jehová, porque aquel lo hizo mal. Pero si sabes que el sábado es el día santo del Señor, sabes que ellos están en un error, sabes que el sistema papal está provocando destruir a mucha gente, ¿por qué tú irás a hacer lo mismo? Cometerás el error de alejarte de la voz del Espíritu Santo y seguir por los pasos de Cristo Jesús. Piénsalo, mi amigo, mi hermano, y decide tomarte de la mano de Cristo Jesús y escuchar esa vocecita que te dice que está bien y que está mal cada vez que tú lo hagas. Recuerda que hay que ir a Cristo Jesús para poder recibir el perdón de nuestros pecados. Una frase que algunos escritores, en este caso Edwin Reynolds, que llevó a cargo, el pastor Edwin Reynolds, que llevó a cabo el desarrollo de este tema del perdón y del pecado imperdonable, tiene una frase al final que dice así: los misterios de la Biblia, lejos de ser un argumento contra ella, se encuentran entre las más fuertes evidencias de su inspiración divina. Los misterios de la Biblia, lejos de ser un argumento contra ella, se encuentran entre las más fuertes evidencias de una inspiración divina. Así de sencillo, mis amigos y hermanos, es una inspiración divina la palabra de Dios. Y depende de ti si lo quieres escuchar a través de todos los escritos que nos ha dejado Cristo para poder encontrar la pronta venida, para encontrarnos con Él en su segunda venida. Piénsalo, analízalo y esperemos que el día de hoy haya servido para tu vida espiritual. Por hoy, mis amigos y hermanos, hemos llegado al final de este tu programa, Textos Bíblicos Controversiales. Y te recordamos que no olvides acercarte a Cristo. No te alejes de la voz del Espíritu Santo. No caigas en cometer el error de no escuchar ya la voz del Espíritu Santo que te dice, estás mal, estás cometiendo error. Ve y arrodíllate y pide perdón por esos pecados. El día en que ya no lo escuches, significa que ya no puedes escuchar la voz de Dios y te alejarás definitivamente de Cristo, seguramente no podrás regresar a Él. ¿Qué te parece si escuchamos una hermosa alabanza? Este canto se titula Oye mi clamor. Oye mi clamor, atiende mi oración. Desde el fin de la tierra a ti yo clamaré. Y si yo desmayar, querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Bendito Dios, en esta mañana hemos analizado la parte del pecado imperdonable, aquel pecado que nos hace alejarnos de ti. Simple y sencillamente, Señor, nos olvidamos de que tú eres nuestro Creador y Señor. No permitas, Padre, que esto suceda seguido. No permitas, oh Dios, que esto nos provoque alejarnos de ti. No permitas, Padre, que olvidemos de escuchar la voz del Espíritu Santo, porque esto es lo único que nos mantiene firmes ante ti, es lo único que nos recuerda que tú estás dispuesto para irnos, para venir por nosotros y llevarnos contigo al reino de los cielos. Es triste pensar que probablemente en un mundo venidero no exista tu segunda venida, y es triste pensar que este mundo seguirá y seguirá y seguirá y nunca se acabará con tanta maldad que vemos en nuestros días. Es triste pensar que el lloro y la tristeza seguirá, el sufrimiento seguirá por siempre. Por eso, Señor, anhelamos sentir la voz del Espíritu Santo y también anhelamos verte a ti, Señor, en nuestros corazones. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros males pensares y ayúdanos a consagrarnos cada mañana, y que en este día que estamos comenzando, esta mañana, cada oyente, radio escucha a través de la página o algún otro reproductor, pueda sentir tu presencia y pueda sentirse consagrado a ti, Señor, porque sin ti, Señor, nada podemos hacer. Que tu Santo Espíritu nos pueda mover el corazón y nuestro espíritu, que cada oyente pueda recordar eso y de alguna manera, Padre, ellos allá donde quiera que estén, en su trabajo, en la escuela, en la casa, haciendo sus quehaceres, tú, Señor, cada uno de ellos pueda consagrarse a ti y recordar que tú estás allí. Necesitamos de ti. Ayúdanos a resolver cualquier problema, pero sobre todo, ayúdanos a ser consagrados a ti. Nada merecemos ni nada tenemos, Señor, solo lo que tú nos das a través del Espíritu Santo, a través de tu Hijo Cristo Jesús. Ven a morar en nuestras vidas, cambia y haz tu voluntad a través de todo aquello que te pedimos en nuestros problemas y en nuestras actividades, Señor, y que solo sea para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuida a nuestra hermanita Lili, que en un momento más estará en su programa En Tiempo Joven. Protégela, dale sabiduría y permite que se consagre más a ti cada vez que nos dé esos temas tan interesantes y llenos de tu Santo Espíritu. Lo pedimos, lo rogamos, no por algún mérito, en el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.